Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 256, el día de hoy, 8 de febrero del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica del querido don Nacho. Aguante, Ignacio, viejo querido. Capo. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y cómo resistimos desde esta trinchera de América Resiste? Resistimos con noticias fidedignas. No vamos a mandar humo, no vamos a mentir. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Quien les habla, Ángel Fernández Sheckman, responsable del contenido de PAPA, de este espacio de casi dos horas, que tenemos la suerte, la bendición de seguir manteniendo, y también la suerte y la bendición de tener un grupo comunicacional, apasionado, como es el grupo de la retaguardia, ¿no? Una casa en la cual habitamos en distintas habitaciones, como si fuera una casa grande, distintos matices ideológicos, pero con un mismo tablero, con un mismo contenido, con un mismo sentido. Y en el día de hoy vamos a hacer un paso por la historia de nuestra patria grande. Aquellos que no saben, o por ahí que no están informados, hubo en Paraguay, en la República de Paraguay, una dictadura genocida que se prolongó por casi 35 años y que finalizó con un golpe de Estado el día 3 de febrero del año 1989. Con este dato histórico, lo que vamos a hacer es demostrar fehacientemente de qué manera muchas veces la historia o los personajes que manejan los hilos de la historia nos hacen creer que hay cambios profundos cuando en realidad nada cambia. Iremos también por el recuerdo de un gran documentalista, militante, Raimundo Gleiser. Su hermana nos va a traer un panorama, un agua fuerte de quién fue Raimundo. Después el tema del hambre en la Argentina, la falta de carne, advertido desde la Deutsche Welle, desde el noticiero oficial de la República de Alemania. Por supuesto el COVID. Y luego de a poco iremos pensando, retomando ese hilo de análisis de estos tiempos que nos tocan vivir, tiempos distintos, que pueden guardar alguna apariencia con hitos históricos, pero que de ninguna manera son lo mismo ni se viven de la misma manera. Porque el mundo ha cambiado, porque la población ha cambiado, y porque hay un triunfo en toda la línea de lo que podríamos llamar el neoliberalismo como totalizador y condicionante de la vida organizada en comunidades. No dejaremos de recordar que para esto le vamos a pedir a los que quieran, ¿no? Pueden por ahí parar cuando lleguemos a ese momento, un poquito de análisis, un poquito de pensamiento, porque más allá de la coyuntura, de lo que nos sucede día a día, de las preocupaciones cotidianas, rutinarias, hay razones más profundas que son las verídicas razones que movilizan nuestra vida cotidiana y la modifican en estos momentos de la historia para mal. Y como pensamiento, como eje que vamos a tener filosófico de este programa, con la pretensión de justamente tratar de pensar un poquitito más allá de lo cotidiano, más allá de lo del día a día, deberíamos, o sea, he tomado una frase, un concepto que llega desde parte del Partido Demócrata, de algunos de sus líderes en Estados Unidos, y de otros líderes, también se ha hablado en esto en la Alianza Progresista Internacional, ¿no? Del concepto de restaurar valores y sentidos. Y cuando hablamos de restaurar, no hablamos de reparar ni de reconstruir. Hablamos de recuperar muchos de los conceptos que guiaban nuestra vida y que considerábamos que eran derechos adquiridos inexorablemente. Los avatares políticos, sociales, económicos. Un concepto que hace carne, en mayorías, nos lleva a poner todo en debate. La igualdad, la solidaridad, el bien común, parecieran ser conceptos fuera de moda, fuera de lugar, para los tiempos que estamos viviendo. Todo tiene un tinte economicista, todo tiene un tinte utilitario. Se busca la eficiencia, la dilución, diluir las individualidades para transformarnos en equipos. Equipos que no tienen sentido, que tienen objetivos. No son equipos o conglomerados bajo una bandera política para proponer tal o cual camino que propenda al bienestar de muchos. No, ese sentido prácticamente está borrado de lo que podríamos llamar el lenguaje de los bárbaros, o como más adelante vamos a tratar de ilustrar, dentro de lo que se denomina la revolución del neoliberalismo. Pero antes de entrar en este tipo de temas, los cuales por supuesto vamos a tener como invitado a nuestro querido compañero, camarada y amigo, el profesor Alejandro Correa, con quien vamos a divagar un poco sobre estos conceptos. Pero vamos al hito histórico que queremos resaltar en el día de hoy. Es el reporte número uno, es un recorte de lo que fue un documental sobre ese golpe de Estado, entre comillas, que se dio el 3 de febrero del año 1989 en la República del Paraguay. Para toda la gente, para que permanezca en sus hogares. Una convocatoria para poder ayudar en este momento realmente. Por favor, entonces, nosotros desde este lugar, desde las calles, del microcentro de la capital, decimos a la gente que no salga con sus automóviles porque no es la gente. En paz, libertad y justicia social. Firmado en Asunción a los 3 días del mes de febrero del año de 1989, día de júbilo nacional. Caballería, ahí mismo unidad militar, yo era acá. Bomba, no, ya ando, está año, no. Yo brinqué 7 veces la doña rendía, más no, doña rendía. Está, no, más 300 en la muerte. 300 muertos ahí.

que terminó siendo más dañino que los estronistas antiguos y que aún hoy sigue en el Congreso del Paraguay. Lo único que faltó del estronismo después de este golpe fue Stroessner, porque el sistema se hizo cada vez más fuerte, se mimetizó, tenía la justicia colonizada, los medios de comunicación comiendo de su mano, las tierras mal habidas de millones y millones de hectáreas en manos de asesinos, torturadores y latifundistas. Un pueblo sumergido, un pueblo golpeado, un pueblo realmente sumido en la indignidad. Pretendían los que gobernaban, pero con una fortaleza resiliente que nos llama a la admiración. O sea, me tocó conocer a los resistentes de aquellas épocas. Y yo siempre pongo el ejemplo. Todas las resistencias de los movimientos políticos de acción directa que adoptaron la combinación de política militar para enfrentar directamente a lo que en aquel momento eran los enemigos del pueblo y de la humanidad toda, tuvieron en la mayoría de los casos mejores condiciones que la que había en Paraguay para resistir. En Paraguay no había retaguardia, no había, o sea, el Partido Colorado era un ente presente en cada rincón, tanto en el campo como en las ciudades. Era prácticamente imposible escapar a la delación, al escrutinio, a la vigilancia, a la tortura, a la prisión, por las cuestiones nimias y más ridículas que a uno se le pueda ocurrir. Por ejemplo, me tocó ver un señor que habían traído desde el Chaco paraguayo, ahí a custodia y vigilancia, uno de los campos de tortura que había en Asunción del Paraguay. Un señor de 80 años, esmirriado, descalzo, con un pantaloncito y una camisita raída, ni cinturón, no porque se lo habían sacado, sino porque no tenía. Y ser torturado salvajemente, horas y horas, escuchar sus alaridos, que realmente asombraba que un cuerpo tan débil pudiera soportar semejante grado de tortura. Finalmente, después de horas, lo tiran en el calabozo. Bueno, ahí se acudió a tratar de darle un alivio, un agua, un algo, un abrazo, lo que fuera. Y el delito de este señor era una pala. Él con mucho esfuerzo se había comprado una pala y se lo prestó a un vecino que era justamente del Partido Colorado. Y a la hora de ir a reclamarle la pala al vecino, el vecino lo sacó mal. Y el hombre fue y lo denunció, dijo, me robó la pala. A ver, una pala es lo único que tiene ese hombre en el medio del Chaco paraguayo. No es lo mismo en una ciudad una pala que en el medio de un páramo como es el Chaco del Paraguay. Conclusión, el que le había robado la pala lo acusó de comunista y ahí fue a parar el pobre hombre, que seguramente no sé, estaba muy muy mal herido como para poder suponer que haya tenido un destino promisorio después de esa golpiza. Pero eso era Paraguay y sigue siendo Paraguay. Porque cuando decimos del estronismo, lo único que falta es Stroessner, pero el estronismo sigue vivo, es un poder vigente, el Partido Colorado gana elecciones cada vez que quiere, nunca tuvo oposición. Y las oposiciones de izquierda que hay están diseminadas, atomizadas, enojadas, que hacen imposible que se forme una masa, salvo cuando fue el emergente de Fernando Lugo, ¿no? Fernando Lugo consiguió amalgamar, unir durante un tiempo esas voluntades de rebeldía contra el estronismo, pero finalmente se tomaron un receso los colorados y le dieron un golpe de estado blando a Lugo y finalmente volvieron al poder como siguen hasta ahora, bueno, produciendo los hechos y los escándalos políticos que producen. Vamos a escuchar un tema de Jorge Cafrune, Zamba por Vos. Jorge Antonio Cafrune Herrera, el Turco, fue un cantante folclórico argentino, investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa. Él nació el 8 de agosto de 1937 en Jujuy y murió un 1 de febrero del año 1978 en El Tigre, provincia de Buenos Aires. Dejó una hija, Yamila Cafrune. En su momento, López Rega, maldita sea su memoria, aquel ministro de Desarrollo Social que había traído Juan Domingo Perón, que manejaba los hilos de la muerte, las desapariciones y los crímenes que se desencadenaron a partir de la vuelta del general a la Argentina. En aquel momento López Rega había dicho sobre Jorge Cafrune: con una guitarra en la mano es más peligroso que un ejército bien armado. Finalmente el folclorista murió atropellado en la ruta en el año 1900, en una ruta. Dijeron que fue un accidente, pero nadie lo creyó. En la madrugada del 31 de enero lo embistió una camioneta y el Turco estuvo tirado en el pavimento muchas horas sin que llegara ayuda. Las costillas enterradas en sus pulmones fueron fatales y murió tras agonizar un largo rato. Hay un trabajo muy bueno del periodista Boyne Basser que investigó sobre quién fue el que se supone, o mejor dicho, la ironía dice que parezca un accidente, que con un vehículo a tan alta velocidad pudo matar una mole como fuera un caballo y finalmente a Jorge Cafrune. Es el tema número 1, Jorge Cafrune, Zamba por Vos. Por vos te canta la samba y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, y cantando así, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí. Y cuando volví

El Puchito chiquitito, están afuera fumando. Ceci, ¿dónde está? Afuera fumando. Bueno, vamos a escuchar qué dice la Deutsche Welle, la noticiero de la televisión oficial de Alemania, respecto a la carne en la Argentina. Es el reporte número 4. En José León Suárez, un suburbio humilde de Buenos Aires, Ofelia Góngora vive con sus hijos de 11 y 12 años. Cobra 110 euros por media jornada laboral en un plan estatal. En una Argentina donde la carne vacuna es tradición y que disputa con Uruguay el liderazgo mundial del consumo per cápita, Ofelia casi ha dejado de comprarla en los últimos 2 años por su encarecimiento. Hace ya como más de 2 años que nosotros venimos consumiendo pollo por el tema de que, bueno, no se puede comprar el asado. Lo que era antes para hacer puchero y eso también se fue por las nubes. Me da para hacer pizza, para hacer unos fideos caseros o unos gnocchi caseros. El consumo de carne bovina per cápita en Argentina cayó de 58 kilos anuales en 2018 a 51 en 2019 y 49 en 2020, el menor nivel en 100 años. Además, con la cuarentena, aumentó la ingesta de comidas caseras elaboradas con harina de trigo, como la pasta y la pizza, herencias de los inmigrantes italianos de los 2 siglos anteriores. La industria cárnica lo niega. Pero el gobierno de Alberto Fernández considera que uno de los motivos del encarecimiento de la carne vacuna obedece a que Argentina ha comenzado a exportarla a China hace 2 años. Pero los exportadores y el Ejecutivo acordaron que a partir de esta semana se rebajasen los cortes bovinos en el mercado interno. Así lo explican en la Secretaría de Comercio Interior de Argentina. Para tener una iniciativa que cuide el bolsillo de las argentinas y los argentinos y al mismo tiempo pensar que para el sector se puede tener una política estructural importante a mediano y largo plazo y que no haga contradictoria esta situación de exportar cada vez más, pero también garantizar el consumo de un bien tan importante para la Argentina. En la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas evalúan el convenio. El gobierno te pide una ayuda, se analizó la forma de poder instrumentarlo, se negociaron volúmenes y precios y es lo que se arribó. Por eso también hay una fecha de revisión de esto. Tenemos que ver cómo va fluyendo la economía argentina. El acuerdo de precios de la carne vacuna rige por 2 meses, pero el gobierno quiere extenderlo hasta fin de año. En Argentina, la costumbre del alto consumo de carne vacuna viene casi desde su independencia hace 200 años. Por eso el cambio de dieta actual está siendo difícil para muchos argentinos. Yo creo que, tomando el ejemplo de la cerealera Vicentín, ¿no? Cuando el presidente de la Nación y el gobierno decide hacer una especie de intervención para evitar que los evasores y corruptos que fundieron al país, justamente haciendo eje en esa cerealera, retrocedió. Pero en realidad no retrocedió, es que los interesados no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y en este caso yo creo que esto va más allá del gobierno. Quienes todavía tenemos un poco de fuerza deberíamos asumir una campaña nacional para recuperar la carne en la mesa de los argentinos. No es solamente una cuestión suntuaria, es una cuestión de alimentación básica para nuestra población en estos momentos de pandemia. La aguja, con lo que se llaman los cortes despreciables, que son directamente, se pueden hacer raciones de guerra en este momento, raciones envasadas de 1 kilo, con legumbres, con un poco de salsa, con una paila a presión, se puede hacer perfectamente, aunque sea a pequeña escala. fabricaciones militares tiene, calculo, moldería de zinc como para hacer los envases. O sea, hay que darse cuenta que estamos en una guerra y que los que ya cayeron en la época del macrismo todavía no se levantaron y están cayendo mucho, mucho más profundo. Ahora sí, le voy a pedir al querido Nachito. Nachito, mira, vamos a pasar directamente al tema número 5, Lowe's, Yakuza. Ella se llama en realidad Marie Pierre Cacomá, tiene 24 años de edad, vive en Bélgica, pero en realidad es una exiliada de la República del Congo, donde a raíz de la violencia tuvo que refugiarse, y bueno, y consiguió un hogar en Bélgica y hacer esta hermosa música. Y luego del tema lo llamamos al profe Alejandro Correa. The next song. C'est un rien n'est parfait. C'est un rien n'est parfait. Je suis la clé, la solution et l'effet. Je suis ma clé, ma solution, mon effet. Et si on part en fumée. Il part en fumée, en fumée, en fumée. On vient de tout, même du succès. On vient de tout, on vient de tout. Hey, hey. Si tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance. Si tu ne crois pas que ma patience a des limites, tu te trompes à chaque fois. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Et t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert que non, je ferme mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. J'ai des frères et sœurs dans la tête. Faut persécuter la tête. Pas de carte payée en espèces. Prends le game en toute vitesse. You know, and you know, and you na na na na. You know, and you know, na na na na na. Je n'oublie pas que si je tombe, je me sentirai comme la seule au monde. Il joue au ping-pong, il s'envoie mon cœur. De gauche à droite, faut pas que je succombe. Mais j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai appelé à l'aide. J'ai cherché mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde, c'est juste une vie de merde. Et t'inquiète pas, depuis quand j'ai découvert que non, je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. Je vais faire mes billets et aller de l'avant. Jamais roupiller, faut juste faire de l'argent. J'ai des frères et sœurs dans la haine. Faut persécuter la thèse. Pas de carte payée en espèces. Prends le game en toute vitesse. En ce temps, rien n'est parfait. Je suis la clé, la solution et l'effet. Je suis ma clé, ma solution, mon effet. Et si ce monde part en fumée. Part en fumée, en fumée, en fumée. J'ai cherché mais il n'y a pas de remède. Une vie de merde c'est juste une vie de merde. Et t'inquiète pas depuis quand j'ai découvert hey. J'ai des frères et sœurs dans la fesse. Faut persécuter la fesse. Pas de cap payé en espèces. Prends le game en toute vitesse. You know, you know, you know, you know. Na na na na na. Tu sais, et tu sais, et tu sais, et tu sais. Na na na na na. You know, and you know. And you know, and you know, na na na na na. And you know, and you know, and you know, and you know, na na na na na. Lèche ça, et tu plonges la tête la première dans le vice. Et ça évolue de pire en pire. Oublions tout, oublions-nous. La vie nous a rendu fous. Solo. Thank you so much, Tiny Desk, for having us. Thank you everyone for listening. This was Listen Yakuza, the beautiful Yakuza. Thank you so much, and don't forget to love each other. We have to love each other more. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y Volvimos. América resiste la vuelta número 256. El día de hoy, 8 de febrero del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Ignacio Nacho Álvarez González. Gracias, Nacho. Y creo que ya lo tenemos enganchado al profe. Venida al profe. Vamos a hacer un malabar. Si te parece, don. Está, yo sé que te tengo ahí, pero quiero que compartamos juntos, Ale, antes de presentarte, un audio que es el reporte número 7, la pandemia en Brasil, y luego te presento. Manaus puede hacer frente al COVID, así al menos lo afirma el gobierno de su departamento con este video. Muestra una nueva sala de hospital con 80 flamantes camas. Pero en realidad, otras imágenes se acercan más a la realidad en Manaus. Una clínica improvisada con un par de tanques de oxígeno, pacientes que luchan por respirar. Las enfermeras temen que la situación empeore pronto. Lo que más tememos es quedarnos sin oxígeno. En Manaus necesitamos mucho oxígeno porque hay muchos contagiados. La situación no solo es dramática en la aislada región del Amazonas. La segunda ola del virus también arrasa en las grandes ciudades de Brasil. Estas tumbas en Río de Janeiro dan testimonio. Río registra unos 18.000 muertos y se convirtió en la ciudad más afectada del país. El alcalde admite la mala gestión, pero culpa a su antecesor. La forma en la que se gestionó la crisis en su punto álgido provocó un genocidio en Río de Janeiro. Vidas que podrían haberse salvado se perdieron inútilmente. Otros critican la respuesta del gobierno federal y su presidente Jair Bolsonaro. Incluso cuando enfermó de COVID-19 en julio pasado, siguió reuniéndose con sus seguidores. Y no se cansó de difundir falsas informaciones sobre COVID-19, comparándolo con la gripe. Y hasta promocionó una terapia no comprobada con hidroxicloroquina. Ahora admite que el antimalárico puede no tener ningún efecto. Puede que allá al frente digan que la opción no funciona, que es un placebo. Todo bien, paciencia, me disculpan, chao. Por lo menos no maté a nadie. Muchos brasileños también critican el lento programa de vacunación. Las autoridades dicen que el gobierno pedirá más dosis de la vacuna china Sinovac, que logró solo una eficacia de poco más del 50% en su ensayo en Brasil. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón me resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Ahora sí, luego de la cortina que nos presenta en este espacio militante, la alerta para consolidar la coalición de gobierno, lo presento a mi querido amigo, el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte otra vez. Disculpa el retraso, pero creo no, que... No, tenemos horario. Este es un horario ad libitum sería. Claro. Bueno, ¿cómo anda, mi querido amigo? Cuénteme qué pensó, qué vio, qué cosa le hizo mover la perilla esta semana. Que vi. Bueno, es contradictorio lo que pensé y lo que vi. Por lo pronto lo escuché ayer al presidente, el reportaje que le hizo Página 12, que salió el domingo, pero ayer en la noche lo pasaron por televisión. No lo alcancé a ver entero porque lo agarré empezado. Entonces, me parece bien una definición que él tuvo respecto a los granos. O dividen el precio, fundamentalmente respecto al maíz y respecto al trigo, digo, dividen el precio de venta en relación a lo que se que ellos exportan en dólares en China, que es el lugar que fundamentalmente donde se compra cereal, y el mercado interno, porque claro, no es el mismo el precio. Si ellos aplican el mercado, el precio de exportación, es otra cosa. Y lo vi, digo, quiero ser optimista, o sea, que el presidente dice que esta no pasa. O sea, que tienen que buscar la manera de poder ver el precio y después con su manera de trabajar que tiene el presidente, donde él dice de que él va a intentar de que esto se arregle con el diálogo. Está bien, pero que si no hay diálogo, hay cupo o hay retención. No sé por qué me vino a la memoria esta anécdota, esto que sucedió ayer, y me acuerdo de lo que se llamaba el IAPI. No sé si, tal vez vos sos un hombre ya de algunos añitos, sabes lo que es el IAPI. Instituto Argentino, Instituto Argentino... No me acuerdo, ¿no? ¿Quién la Pero a ver, lo voy a buscar. Lo que sí sé perfectamente, yo era niño cuando existía el IAPI, era demasiado niño, tampoco sé, yo me enteré después. Pero el IAPI era, digamos, algo así como lo que para mí tendría que ser la política ideal, era una especie de monopolio del Estado respecto a la exportación de granos. O sea, si vos eras sojero o eras vendías carne o vendías... vos lo tenías que vender al Estado, le vendías a este organismo y ese organismo, o sea, era el que lo comercializaba. Bueno, esta era una práctica bastante común en los estados socialistas. ¿Me permitís que te haga un anexo? ¿Cómo? ¿Me permitís que te haga un anexo? Sí. Dice, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, fue un ente público argentino que tenía como finalidad centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía. Claro. Funcionó bajo la órbita del Banco Central y su director fue el economista y presidente del Banco Central, Miguel Miranda. Ahora sí. No era mucho más lo que te decía. Esto existió en la Argentina, que es una cosa que estuvo, por supuesto, mucha simpatía entre los ganaderos y los agroexportadores, no tenía este organismo. Pero en realidad para ellos cualquier cosa que no sea el mercado libre, eso sí, lo que pasa es que son muy simpáticos esta gente. Para ellos es el mercado libre cuando tienen que vender. Después cuando se inundan los campos y cuando pierden las cosechas, andan pidiendo la pelea al Estado para que les dé los cubra. Porque el criterio del mercado, del libre mercado que tiene esta gente, es muy particular. El mismo Echeverri, que fue ministro de Macri, un tipo que estaba ligado a la rural, ya directamente pasó de la rural, cambió del lado de Mostador, En realidad ni siquiera cambió eso, porque era lo mismo. Él por supuesto, cuando salieron las ATP, el tipo se anotó en todas, las agarró todas. O sea, se anotan en las... ¿Y el gobierno se las pagó? Creo que sí, no tengo noticia en contrario. O sea que no lo puedo afirmar tampoco, pero nadie ha dicho de que era mentira ni de que... En cambio, salió la noticia, yo lo único que puedo decir es lo que vi. La noticia de que el tipo estaba dentro de la gente que se había anotado. y no sé, que yo sepa, creo que sí, que se la tienen que haber pagado. Pero digo Echeverría porque es el tipo más conocido, aparte después de ese escándalo que tuvo familiar con su hermana, donde le robaron a la pobre mujer todo lo que tenía, porque eso, este tipo es un delincuente de marca cañones, o sea, por favor. ¿No? O sea, es de esposas y ponerle una capucha y mandarlo preso, ¿no? No es un pequeño perejil, es un delincuente de los grandes. Bueno, este y que vaya uno a saber cómo hizo la plata que tiene, que esa es la otra gran cuestión, que tampoco acá nunca se ha investigado ese tipo de cosas, pero bueno, ponele. Esto del diablo es una cosa muy interesante. Volviendo a lo del presente, bueno, estos dichos del presidente, si los cumple, que por supuesto ni comparar con lo que era el Yapi, esto del presidente, claro, que es una cosita así, muy liviana, pero fíjate, y han salido de punta, porque estaba leyendo hoy en la mañana la autotitulada mesa de enlace, que no sé a quién enlaza esa mesa, ni a quién representa, mejor dicho, sí sé a quién representa, claro, pero que tampoco representa a los sectores productivos del campo, porque esta es la otra gran mentira. Representa los intereses concentrados, que es una cosa diferente. Esa es la gran mentira que ellos han vendido, gracias a La Nación y gracias a Clarín. Digamos que, bueno, que mienten con ellos esta otra cuestión. Vos sabés que quiero rescatar este tema de los alimentos y de la postura del presidente como una definición política más, digamos. Y creo que es una definición política para el lado positivo, ¿no? El tema de el reporte, creo que es un cachetazo, el reporte de la Deutsche Welle, es un cachetazo que no solamente pega en el rostro de todos los que nos hacemos los distraídos respecto a la falta de carne en las mesas argentinas, sino también es un golpe para quienes gobiernan desde hace un año. ¿En qué sentido? No como reproche, porque a ver, el elenco gobernante, incluida Cristina Fernández de Kirchner, no armaron un plan de gobierno para una situación de guerra como es una pandemia. O sea, ya el panorama normal que enfrentaban era realmente demasiado complejo y muy negativo en su horizonte respecto a conseguir soluciones en lo inmediato o en el mediano plazo. Así todo se mantuvo el país en marcha, así todo la gobernabilidad está garantizada, así todo las fricciones entre los sectores de poder se fue manejando. Y quiero resaltar esto que vos justamente nos estás trayendo a la mesa, que creo que hasta acá, o sea, acá llegamos a un punto límite, acá hay un punto de inflexión, me parece. Es como, ok, tuvieron un año de gracia, nos vapulearon con Clarín, con La Nación, cada cosa que queríamos hacer nos decían que no, nos agredieron, nos violentaron, no modificaron la justicia, estoy refiriéndome al macrismo y a los adherentes al régimen totalitario. Y yo creo que lo tomo como vos, en el sentido de la esperanza. Creo que este es un momento en el cual el gobierno nacional, apoyado por el pueblo, porque los que no comemos carne somos los más, o sea, los que la peor la pasan son los que no están comiendo carne, y creo que debería haber una acción mucho más declarativa, mucho más comprometida respecto a acompañar esta medida de la presidencia de la Nación en cuanto a poner alimento en la mesa de los argentinos. Digo, para no caer en aquello, bueno, que alguien se ocupe y alguien lo haga, ¿no? Vos hoy me comentabas una situación histórica que es muy, muy interesante, ¿no? Sí, alguien se tiene que ocupar, y uno supone que el que se tiene que ocupar es el gobierno, que aparte fue elegido, y me parece que fue elegido casualmente para que hiciera este tipo de cosas, para que equilibrara la balanza que se había desbalanceado mucho con el gobierno de Macri, que le había abierto las puertas a todo, hacia la deuda, para los grandes sectores exportadores, para los grandes industriales, para las grandes estafas. Están saltando todos los préstamos que le hacía el Banco Nación con este señor González Fraga. González Fraga se llama, ¿no? Sí. Que directamente funcionaba como una especie de escribanía o no sé qué de los grandes de las grandes arenas. Entonces, uh-huh. bueno, me parece que esta cuestión hay que tenerla, digamos, hay que apoyarla, uno en eso tiene que estar de acuerdo. Y observar, y tener en cuenta, y a ver si se cumple. Yo tengo esperanzas de que sí, pero quiero que se cumpla, tiene que cumplirse, aunque sea eso. Yo te nombraba hace un ratito lo del IAPI, porque por supuesto, para mí, esta no es una solución de fondo. Empezaría por el IAPI la cosa desde mi punto de vista, pero no soy tampoco fundamentalista. Estoy de acuerdo en aceptar y en, al fin y al cabo, por eso es frente de todos. Claro, entre los todos hay de todo. Bueno, uh-huh. yo soy uno de los todos que piensa que el IAPI es lo mejor. Pero está bien, pero está dispuesto a aceptar esto. Me parece que está bien. Ahora, bueno, hagamos esto. Hagamos uh-huh. esto. Hagámoslo. Muy bien. Y entonces vamos a meter otro aporte a la militancia. O sea, no podemos ignorar que uno de los puentes de plata que se tendió entre el kirchnerismo y el masismo o el partido renovador de Sergio Tomás Massa, pareciera ser que tiene como eje fundamental, o uno de los ejes, uno de los ejes direccionales de parte de la renovación para formar parte de esta coalición de gobierno, fue que el gobierno o el presidente de la nación no intercediera sobre las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner ni a ninguno de los funcionarios del gobierno anterior. Lo cual el presidente, incluso Máximo Kirchner, están cumpliendo, incluso Cristina Fernández de Kirchner, están cumpliendo a rajatabla. Ahora, yo digo, ¿no? Digo, así como a la mesa de enlace se le puede decir, mire, hermano, está todo bien, pero déjeme el pan en la mesa. Señor, usted véndale la carne a China, pero déjeme las puntas de asado, la aguja y el caracú y el espinazo acá para que la gente tenga para comer. Yo creo que de la misma manera habría que conversar nuevamente, reconfigurar con Sergio Tomás Massa y su grupo y el grupo que lo acompaña, respecto a que una cosa es que no haya injerencia de un poder sobre otro, respetando la división de poderes del Estado Nacional, y otra cosa muy distinta es directamente no abrir los resortes necesarios para ver si quienes están detenidos, productos del llamado lawfare, víctimas de una clara persecución política por el régimen supremacista macrista, tuvieron debido proceso, si tuvieron derecho a defensa, si los resortes del Estado funcionaron garantizando los valores que están instituidos en la Constitución Nacional. Yo no sé qué opina usted. Hoy hablaste un tema muy interesante sobre Milagro que me gustaría, yo ese dato no lo tenía. Sí, contaba. De la visita de Alberto. Claro, en el reportaje este que yo lo vi por televisión ayer a la noche, él contaba que él hizo una visita, me parece que ni siquiera era candidato todavía, la fue a visitar a Milagro Sala. Allá. Entonces parece que le dieron como fecha, pues, tenés que pedir una fecha para visitar un preso, 31 de diciembre a las 4 de la tarde. No, una fecha, toda una fecha. Entonces sí. El tipo de acá se fue a Jujuy, bueno, fue a las 4 de la tarde y parece de que lo desistieron completamente. Sí. Él dice que nunca se había sentido tan humillado y que nunca en su vida de abogado, porque sí. Él fue en carácter de abogado, había pasado por una situación tan humillante, ¿no? Que vos te tengas que desvestir frente a los tipos, vos sos abogado, no sos ni siquiera un pariente, pero aunque fuera pariente tampoco nadie tiene derecho a hacerte pasar por una cosa así. ¿Dónde vas a llevar el arma? Déjense de joder, es bien claramente, digamos, una humillación. Bueno, esto nos contaba que le sucedió a él. Y en algún momento, bueno, agrega, bueno, o alguien le pregunta, alguno de las periodistas le pregunta que si él había charlado esto. Entonces, claro que lo charló con el gobernador de Jujuy. Y dice, bueno, pero él no está de acuerdo. Y el presidente es legalista. legalista. Es apegado, se cansó de repetirlo ayer, por si alguien no lo había entendido bien, de que él respeta el sistema de leyes, entonces que bueno, él dice él no quiere resolver jurídicamente. Incluso una de las periodistas en algún momento le pregunta si había pensado en algún momento, respecto a las causas que tiene Cristina Kirchner, en un indulto. Entonces la para en seco y le dice, ni se me ocurriría, dice. Creo que si yo me quisiera pelear con Cristina, eso es lo que tengo que hacer. Me mata, sé yo, una cosa más o menos así. Esto es un dato interesante de también por qué estas detenciones arbitrarias o estas idas y venidas, como es el caso de Vudú, que sale pero no sale, pero vuelve a entrar, pero a lo mejor vuelve a salir, pero es un ratito y después tenés que volver. Y otros personajes que andan por ahí, más allá de la antipatía o simpatía que con la que nosotros nos dedicamos a ellos, ¿no? De Lee, hay unos cuantos, de Dido, que en realidad son gente que son detenidos políticos, hay que decirlo con todas las palabras. Uh-huh. Y los procedimientos, a Cristina no la han puesto presa porque políticamente nunca lo pudieron hacer. Yo siempre fui de esta opinión. Fíjate de que ellos a Lula, Lula no está por cualquier cosa en Brasil, sin embargo lo pudieron meter un tiempo. Yo creo que acá el país se les incendiaba si ellos la metían presa de Cristina, entonces le fueron tocando toda la gente que tenía alrededor. Bueno, así funciona el asunto. Claro, con impunidad, ¿no? Decime. No, digo que funciona en base a la impunidad, porque, insisto, con esta figura del fruto del árbol envenenado, las acciones que derivan son contrarias al derecho, son contrarias a la Constitución Nacional. Sin embargo, las consecuencias siguen vigentes y las personas las siguen sufriendo, sin visos a ser liberados. Eso es lo que a mí me pone en esta condición de sentir que todos estamos en libertad condicional. Porque si existe a la luz pública semejante arbitrariedad jurídica, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Porque estamos hablando de personajes encumbrados, pero de ahí para abajo la cosa sigue permeando y cuanto más abajo vamos, llegamos a los Lucianos Arruga, sí, donde nunca pasa nada. Yo no soy muy creyente del sistema republicano burgués de leyes. La verdad, tengo que hacer esa confesión primero para aclarar la cuestión. Creo que en algunos casos puede funcionar, pero creo que también, llegado el caso, hay determinado punto en el cual los tipos, bueno, se termina la ley y se termina todo y y eso está directamente relacionado. Yo tengo esta lectura, que puede ser correcta o no. Está relacionado con la relación de fuerzas que hay en ese momento. Todos los tipos que en algún momento fueron dictadores, vos hablabas hoy temprano en la primera parte de tu programa de Stroessner, Stroessner era Gardel en Paraguay, supongo que vos eso lo sabés, durante años fue Gardel, y en algún momento dejó de ser Gardel y a otra cosa. Por supuesto, para la situación en Paraguay es totalmente distinta a la que puede ser acá, y la situación de acá es totalmente distinta a la que puede ser en un país como Francia o Estados Unidos. O sea, porque estas relaciones, nos gusten o no nos gusten, también existen. Nosotros estamos en una situación media en la cual de pronto, digamos, o sea, bueno, pueden pasar este tipo de cuestiones que te mandan preso. Al fin y al cabo, acá los presos los que pudieron sobrevivir eran los que en la época de los militares eran los tipos que habían sido detenidos antes del golpe. Entonces lo pusieron todos a disposición del Poder Ejecutivo y todos esos tipos se morfaron los 8 años de gobierno militar y estuvieron adentro, pero no los mataron. Entonces, claro, yo te lo digo así, y decís, bueno, está bien. Estaban bajo el PEN, bajo el Poder Ejecutivo Nacional, estaban blanqueados, digamos. Claro. Estar blanqueado era como una carta a la vida. Y después de eso, claro, porque todos ellos, bueno,

en desigualdad, libertad en mercados no regulados y la soberanía popular se disuelve. Las crisis financieras, que no solamente generan las habituales bancarrotas de empresas, sino que desatan un desempleo permanente y condiciones de recesión económica. Políticas de austeridad que se aplican luego de cada crisis, sino que ahora habrá también rescatados y abandonados, desapareciendo la idea de inclusión total. El lenguaje intencionalmente antipolítico de la gobernanza se convierte en la lengua franca del Estado. De las empresas, de las escuelas, de las ONGs, la economía se convierte en ciencia del gobierno y se desarrolla en un contexto de riesgos y cambios drásticos, de crisis y estallidos, de colapsos y de desindustrialización. Es la reducción del deseo de democracia y de la capacidad de comprender su discurso. El consenso va reemplazando al conflicto y la diversidad política. La vida política se vacía de su sentido y vitalidad. La reducción de la ciudadanía y la expansión del sacrificio se facilitan mediante el reemplazo de la política por la gobernanza, el dominio de lo técnico y la sustitución de la conciencia de clase por el equipo. La idea es que los ciudadanos leales deben compartir el sacrificio al aceptar ajustes. Si bien el neoliberalismo promete liberar al ciudadano del Estado, de la política y hasta de lo social, en los hechos pone al Estado y a los ciudadanos al servicio de la economía. Como para tener papel y lápiz, me parece esto, porque esto es solamente un recorte de 4 minutos, el resumen tarda como 25, digamos, dura 25, pero quería hacer una hilación y justamente a partir de esto que me asombró, ¿no? Como una revelación, el trabajo este de los bárbaros y la mutación, como este trabajo yo veo que se anticipaba describiéndolo desde el neoliberalismo. No sé, ¿qué te pareció lo que escuchaste? Me pareció, es una muy buena descripción. Yo solamente tengo un solo detalle. En realidad, el capitalismo está sacándose una careta que se tuvo que poner a la fuerza después de las crisis del 30, o poco menos o poco más, que es cuando se vio en graves problemas y tuvo que ponerse la careta democrática y la careta keynesiana, y la careta, digamos, de que en realidad la democracia se cura, se educa, ¿no? Como decía un expresidente argentino. El capitalismo siempre fue salvaje y depredador. No nos olvidemos, o sea, la conquista del desierto, por nombrar solamente un detalle de cómo, digamos, o sea, la burguesía argentina resuelve el problema, que no es la única, ojo, no vamos a decir que tuvieron la exclusividad. La burguesía norteamericana también tuvo su conquista del desierto. Entonces, esta es una primera cuestión. Los tipos siempre son unos salvajes, unos criminales y uno de lo peor. En algún momento, cuando se empieza a quemar los papeles, tienen que dar un pasito atrás. Ese pasito atrás lo tuvieron que mantener durante unos cuantos años, que son, digamos, repartir un poquito. Son esos años que van entre los años 30 y hasta la terminación del mundo socialista, cuando se vieron por fin otra vez liberados de la competencia, porque el problema está de que a ellos les había surgido una competencia importante, ¿no? En otros países, en los países donde se habían vuelto al socialismo o algo así, bueno, no existía la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, eso hacía que la gente viviese mejor, más allá de que eran dictaduras y todo ese tipo de otras cuestiones, pero vivía mejor, o sea, esto es muy difícil de discutir. Entonces ellos tuvieron que seguir a competir en ese terreno, y en ese terreno compitieron y ganaron. Esa es la otra cosa que a mí muchas gracias no me hace decirlo, pero es la verdad lo que sucedió. Y entonces, después de eso, de Reagan y de Thatcher, es decir, de la década de los 80 en adelante, los tipos poquito a poquito tímidamente se fueron sacando la careta. Y lo que nosotros vemos ahora, en realidad, lo estamos viendo como son. Y lo que pasa es que, bueno, la gente creyó en el asunto de la libertad, en el asunto de la igualdad, en el asunto de que todos tenemos los mismos derechos, de que hay un Estado de Derecho que nos protege, hay otro Estado que nos permite, nos cuida cuando nos enfermamos o somos viejos. Yo solamente digo esto, en Argentina nada más, las jubilaciones aparecen recién después del año 45. El voto de la mujer aparece recién del año 52, o después de los 50. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Argentina, cuando vos eras un señor grande, si no había juntado como para sobrevivir, te tenías que bancar tus hijos, ese es el secreto de la familia grande, y si no te morías en la calle. Y por supuesto, nadie te iba a dar una mano. ¿Eso qué quiere decir? Y quiere decir no que las mujeres tienen derecho al aborto, sino que las mujeres, aunque sean tenían, no podían ni votar. Esto es lo que estamos hablando. Directamente eran ciudadanos de segunda, así, categóricamente hablando. Entonces, esto que va evolucionando, entonces, a la igualdad de derechos y una igualdad de cosas, o sea, en realidad contradice la esencia misma de lo que es el capitalismo, que es un régimen depredador, y que hay que hacer lo imposible por sacárselo de encima, y que no es fácil lo que estoy diciendo. Bueno, yo quiero hacer también una, como para problematizar su análisis. Yo creo que la moneda, a pesar de todo, muy cerca del suelo, todavía está en el aire. ¿En qué sentido? La derrota de Donald Trump son síntomas que deberíamos, tal vez en el próximo programa, volviendo a escuchar el recorte de los bárbaros y la mutación, analizar. Lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en las elecciones en Ecuador, donde un candidato progre de la mano de Rafael Correa está yendo al balotaje. O sea, yo creo que hay síntomas en los cuales todavía el sistema, el establishment, no hablo de los pueblos, hablo del establishment, todavía quiere seguir conservando esa pátina de ser solidarios, igualitarios, y defender el Estado de Derecho con un derecho que equilibre la balanza entre los poderosos y los ciudadanos de a pie. Es una opinión. Y ahora sí, antes de pasar a la otra parte, vamos a charlar, si querés compartamos, me gustaría compartir con vos un tema de Tabaré Cardoso y Canario Luna, que se llama El tiempo me enseñó. Temita 8. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Debe ser que no los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. La memoria historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Acá estamos, Don Ale, ¿sigue ahí? Aquí estamos. Muy bien, bueno, no sé si te gustó el temita, pero me pareció pertinente. Sí. Respecto, decía, la última parte, el último comentario que estaba haciendo, yo creo que todavía la moneda está en el aire, o sea, ni ellos vencieron, como decía Mario Benedetti, imaginé cuando, en un escrito que era Pensémonos Inmortales, en una parte dice... es inexorable que a nuestro triunfo sucederá la derrota, porque es el devenir de la lucha constante, como un péndulo. Cuando el enemigo triunfa, comienza su derrota y luego llegará nuestra victoria, y así sucesivamente. Por eso creo que todavía nada está cristalizado y que todavía tenemos esperanza, especialmente acá en Argentina. Me gustó mucho el resalto que hiciste sobre la posición de Alberto Fernández y el gobierno, asumiendo posiciones en defensa de la mesa de los argentinos, que no es poco, ¿no? Sí, claro. No, las cartas nunca están del todo echadas. Puede ser que te vengan un poco mejor, un poco peor, pero eso no se hasta que no se les ocurra tirar la bomba que destruya absolutamente todo, hasta ese momento... Nunca hay, digamos, podemos decir, hay épocas que son un poco favorables, son más favorables, hay épocas que son menos favorables. Yo, por ejemplo, viéndolo así en términos grandes, en el mundo, por ejemplo, bueno, una época favorable fue entre los 20 y los 80, empieza después una época desfavorable. Ahora, después esa cosa grande, después en cada país se fue adaptando de manera distinta. Nosotros habíamos empezado el siglo XXI desde una posición muy abajo y la cosa se fue mejorando. Después tuvimos un parate. Macri significó un parate y una vuelta para atrás. Y ahora estamos intentando ver si podemos, no sé si coincidís con esto, hay ciclos, yo soy un convencido de la teoría de los ciclos, no solamente en los movimientos económicos, sino también en los movimientos políticos sociales. O sea, nunca vas del todo para adelante, pero tampoco nunca vas del todo para atrás. El problema es la ola de que en el momento en el que estamos hablando, para qué lado está. Yo coincido con vos en que incluso en este momento la ola es... empieza a cambiar toda esa nube negra que se viene, no solamente con Macri, que viene con Trump, que viene con Bolsonaro, que viene con este que se llama Lenin, que es una vergüenza ese hombre, se tendría que cambiar el nombre, en Ecuador, bueno, que eso empieza con bueno, en Latinoamérica en general, y en Estados Unidos también, que eso parece que empieza a detenerse y empieza la contraofensiva. Entonces, nunca las cosas son exactamente iguales, que eso es una cuestión que uno la aprende después de más grande, ¿no? Uno cree que la historia se repite, como decía el tango. La historia no se repite, o mejor dicho, se repite de una manera que no es lo mismo, ¿no? Es medio raro lo que estoy diciendo. Es el ciclo que va por un lado o el ciclo en que va para el otro. Pero no, yo veo de que en este momento el ciclo, para empezar, se detuvo ese movimiento negro que había empezado, no solamente en nuestro país, sino en general, que venía mal. Si Trump conseguía la reelección, teníamos un problema serio. Bueno, y no la consigue. Y en algún momento, no me digas que vos no pensaste que el tipo se podía ser reelegido. Yo en algún momento Yo en algún momento lo pensé, dije, bueno, ya ves, ya estamos al horno. Y bueno, sin embargo, no. Entonces eso también siempre abre una... Lo que pasa es que no se termina de resolver, y lo que a la conclusión, tal vez, si querés, un poco más desalentadora, es que no sé si es que alguna vez se termina de resolver. Siempre es ese ir y venir, ¿no? Ese péndulo que va y viene, como vos decías hace un rato. Sí, yo lo que, digamos, en este sentido lo que quiero rescatar es primero la esperanza, Segundo, desde aquí, desde Argentina, tomar conciencia, que esperemos que tomen conciencia quienes gobiernan y asumen responsabilidades públicas, que vencimos, ganamos, no somos los derrotados. Y vencimos para hacer qué, para tratar de reparar. Por eso quiero rescatar esa palabra, restaurar, porque es una idea que surgió de la Internacional Socialista, que una vez hablamos con vos, viste, que se había progresista en realidad. Y justamente uno de los lemas era restaurar valores, los valores que había demolido o que está demoliendo el sistema totalitario global. Y yo le agregaría la recuperación del sentido, rescatando parte de lo que escuchamos del audiolibro, donde nos habla del neoliberalismo y de qué manera modifica no solamente sentidos en cuanto a lo semántico, sino en cuanto a lo humano, y cómo de golpe se va produciendo un corrimiento y alegremente todos aceptamos de que se acabó la política, de que se acabó la lucha de clases, de que somos todos un gran equipo y que en el consenso está la evolución del ser humano, ¿no? Con resguardos, pero no sé qué opinás vos sobre esta imagen. O sea, pongamos la dicotomía: reconstruir, reparar o restaurar. Mi posición está por restaurar. Claro. Y no son cuestiones semánticas solamente. No, coincido que no son cuestiones semánticas. Lo que pasa es que me parece que esa es una batalla como permanente, que se va moviendo a lo largo del tiempo y que más o menos refleja siempre los mismos intereses, que son los intereses de los pequeños grupos que tienen todo y de las grandes mayorías que no tienen nada en comparación con ellos, incluso aunque tengan algo, aunque sea que tengan algo. Me parece que esa es una discusión que se va dando en forma permanente, y ese toma y daca y esa ida y vuelta nunca se termina de resolver del todo. Yo siempre soy de la esperanza de que en algún momento se puede llegar a resolver. Al fin y al cabo, en algún momento se resolvió que no hay más reyes. Pero fíjate que a pesar de eso, todavía quedan algunos. También, claro. Ninguno es como Luis XIV, ¿no? Creo que Luis XIV no hubo, el último fue Nicolás, y eso fue cuando, a principios del siglo XX. Claro, pero 1917, Felipe, Fernando VII, o Felipe el Hermoso, qué sé yo, bueno, que eran unos tipos que paraban un poquito, o sea, era muy peligroso no estar de acuerdo con ellos, peligroso en serio, incluso si estabas dentro de la corte. Bueno, eso si uno lo ve, bueno, a ver, te puedo seguir nombrando cosas así como para decir, con lo cual no estoy queriendo diluir nada, eso porque a veces me han dicho, bueno, lo que pasa es que de esta manera me diluís el presente en un problema histórico. Bueno, pero no, ¿existe la esclavitud todavía? Sí existe, pero en la forma en la cual a vos te cazaban en África, como los cazaban los portugueses y los ingleses a los esclavos para traerlos acá, bueno, eso al menos en forma, ya no existe, yo creo que todavía sigue existiendo, se hace de otra manera, mucho más. Surgió el famoso trabajador libre, fue una necesidad de la burguesía, pero claro, reconozcamos, estaba mejor, digamos, o sea, el obrero libre que el tipo que tenía que, y le había tocado ser gladiador frente a los leones romanos. Me parece que esa situación, si uno la ve en largo plazo, bueno, viene como con un avance. Esto tiene un peligro de suponer de que ese avance es solo. No, atrás de ese avance hay miles y miles y miles de gente que empujó, que peleó todos los días, que ganó, que perdió, que fue y que vino. Y nosotros formamos parte de esa marea gigantesca, o yo por lo menos me considero formar parte de esa marea gigantesca, y bueno, y que a veces me tengo que esconder, como supongo a vos te pasó lo mismo, yo entre los militares también me tuve que esconder bajo una baldosa, no me pasó nada, bueno, pero me tuve que esconder bajo una baldosa, tuvieron mucho peor los que no están, pero bueno, y de ahí salimos, Yo me acuerdo los primeros días del golpe militar, yo tenía poco más de 20 años, y yo decía, ¿y ahora de qué me disfrazo? Esto es horrible, porque se veía venir, aunque uno todavía no sabía todo lo que iba a suceder. Bueno, y pasó. fui un poco más optimista cuando asumió Macri. Cuando ganó Macri, estamos al horno, este va a ser. Hizo más o menos todas las cosas que yo pensaba que iba a ser. En realidad, te digo la verdad, hizo menos, yo pensé que iba a ser mucho peor. Pero eso por incapacidad, porque son hasta incapaces para hacer el daño. Está bien, pero eso es una suerte para nosotros. Para nosotros sí, es lo mismo que una suerte. Claro, que ellos tengan semejante inútil. Que, porque ojo que los tipos de ellos son inútiles. Trump yo también lo considero un inútil, ¿eh? No es un tipo que es malo, pero es habilidoso. No, no, es un tarado. O sea, bueno, y Bolsonaro y los tipos que vos los ves de ellos, y realmente son uno peor que el otro. Claro, e incluso pero como, los tipos... como un escrito, quiero compartir con una reflexión que, sobre un escrito que te había hecho llegar, sobre esto de que se cayó el faro de la democracia. El tema no es no son los gentilicios de nombres propios, no son los macristas o los trumpistas. Claro. Es que hay una masa que si no estuviera Trump o no estuviera Macri, igual existiría y buscaría y canalizaría por otro lado ese sentimiento. Yo lo que digo que hay una carnadura en millones y millones de seres humanos que se ubican en una postura supremacista más allá de su condición social, económica o histórica también. Y yo creo que ahí radica el problema. Porque no es una persona. No es, Macri, por ejemplo, Macri se diluyó como líder. ¿Terminó el macrismo? No. O sea, la insidia constante contra las vacunas, el desprecio y ataque a cualquier tipo de medida que tome el gobierno, la estigmatización del kirchnerismo, del cristinismo, el odio a que todos son corruptos y se robaron todos. Eso está encarnado en millones de personas que no tienen que ver con Macri o con Trump. ¿No? De hecho, Rodríguez Larreta ganó por más del 50% con la ciudad. Por ejemplo. Y cuando empezamos a hablar de Rodríguez Larreta, a ver si se ponían los pantalones largos, la oposición acá en la capital federal, aparece lo de Formosa. Que lo de Formosa no es que aparece por Larreta, no, aparece por lo que pasa en Formosa, por la forma de gobernar que tiene Gildo y Frank, por lo que es la realidad sociopolítica, pero así todo es un tipo que gana por el 70% de los votos. Claro. Entonces, el macrismo nos tira la piedra, entre comillas, a mí no me tira ninguna piedra con el tema de Formosa. ¿Pero por qué? Porque se sintió atacado y sintió una leve brisa de poner en riesgo sus intereses en la ciudad de Buenos Aires. Cosa que consideran un baluarte inexpugnable, cosa que de la cual yo creo que no es inexpugnable y que hay que voltearle, y que hay que ganarle en las urnas y quitarle el gobierno al macrismo. Pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. No va a ser sencillo, pero hay que hacerlo. Respecto a lo otro, a lo que vos me decís, que es cierto, es tal cual decís vos, hay una masa crítica, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo, o sea, esos tipos no podrían estar ahí, al fin y al cabo, Macri, a pesar de todo, sigue conservando un 20-30% de núcleo duro. Que sí, y por eso Patricia Bullrich sigue diciendo las cosas que dice, porque se está hablando ese núcleo duro, no nos habla a nosotros, nosotros la repudiamos, pero ella no está pensando ni en vos, ni en mí, ni en la gente que piensa como nosotros, no, ella piensa en alguien que está de acuerdo con ella, y no son pocos. Tal cual. Esa es la otra cuestión, sino hay un montón de cosas que no se podrían explicar si no existiese ese núcleo duro, como no se podría explicar en ningún otro tipo en otros países. Por ejemplo, un dato numérico que es objetivo, Trump saca más votos que cuando gana. Sí. ¿Conoces esto? Ahora pierde, claro. El número de votos, él saca más ahora de lo que de cuando él gana. Lo llevaron al triunfo, ¿sí? Claro, o sea que hay un sector importante. Y ese sector importante, y acá es donde si me das un minuto me quisiera detener, porque esto es crucial. Está, es una campaña permanente que se viene armando desde hace muchísimos años en los distintos medios de comunicación. Por eso yo valoro tanto este espacio, esta radio, este programa, los otros programas que pasan por acá y otros lugares, donde puede haber algún tipo de voz crítica, porque se fue armando un monopolio que no es solamente porque sea monopolio, porque eso esté mal, no sé por qué, sino porque son terroríficos. Ellos son los que instauran, digamos, o los que le dan letra a estos gente que lo vota Macri o que lo vota Trump y que andan por ahí, y que capaz que debe ser el vecino que tengo al lado. Este es el problema. Y esta, que es una batalla cultural, es tal vez la batalla más importante que nosotros tenemos que dar o tendríamos que dar desde donde estamos. Eso, hermano, que querido, se nos acabó el tiempo, así bueno, nomás, son las 8 de la noche. Listo. No te dejo ni que siquiera nos anuncie los programas. Nada. Que van los días lo miércoles. Día. Vamos a los que van en vivo. ¿A qué hora va el primero en vivo? No, jueves, martes y jueves a las 10 de la noche, ya hacen la lectura del vinilo. El miércoles a las 11 y el viernes, el miércoles a las 10 y el viernes a las 11, Roque Arrabal, siempre por Radio La Retaguardia. Ahí estamos. Perfecto. Gracias, profe, te mando un gran abrazo. Esto fue América Resiste, la vuelta número 256, el día de hoy, 8 de febrero del año 2021. Gracias al querido Nacho Álvarez González. Te mando un gran abrazo y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el lunes próximo. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se